La verdad que agradecer al Consejo Federal de Inversiones que vamos a tener la posibilidad de poner créditos destinados a distintas áreas. En este caso son por 4.000 millones de pesos. Ustedes saben que para poder llevar adelante cualquier proyecto se necesita obviamente financiamiento para desarrollar ese proyecto. Entonces estamos hablando de tecnología, de estudios, de innovación. Y la verdad con esto vamos a aportarle a las microempresas, a las pymes, a los emprendedores. Habida cuenta de esto, vamos a también a complementar con lo que viene haciendo el gobierno de la provincia de San Juan al principio de año, con los créditos de cosecha de acarreo, que inclusive se dieron antes de la cosecha del acarreo. Pusimos 4.000 millones de pesos a disposición. Después también, a través de lo que son las distintas agencias que tiene el Estado, Calidad San Juan, Fiduciario San Juan, pusimos 4.000 millones de pesos más y terminamos en esta última etapa con 35.000 millones de pesos que pusimos a disposición de los emprendedores con una tasa de 26% variable en este caso, que está por debajo de la BADLAC, que es la que fija los plazos fijos y que definitivamente, digo, es una muy buena tasa porque en el tiempo va a ir bajando. Eso también lo pusimos para los, en este caso, emprendedores, pymes, microempresas, para que haya actividad económica. Y en esto de poder complementarlo, en este caso con el Consejo Federal de Inversiones, que vayan destinados justamente a la eficiencia hídrica, eficiencia energética y a también lo que significa la economía circular. Bien. Ahora, ¿cómo van los créditos? ¿La gente va optando por esta alternativa? Sí, por supuesto, la gente va optando y además también es una necesidad. Es una necesidad porque lo que hace es que hay una actividad, que haya mejor actividad económica y eso hace, ¿no es cierto?, que aquellas microempresas, emprendedores, tengan una oportunidad. Los emprendedores, como siempre digo, no duermen para descansar, sino para seguir soñando qué hacer el otro día. Son gente que permanentemente está pensando y lo que necesitamos es justamente que la actividad privada tome definitivamente curso y que sea viable. ¿Han introducido algunos cambios que los ha aceptado el gobierno? ¿En qué podría beneficiar a las provincias, particularmente en ley de minería, en otros puntos? No he leído todavía los cambios. Sé que ha habido dictamen, que hay distintos dictámenes. Yo siempre... ustedes saben que la evaluación de cómo hay que comenzar haciendo una evaluación de cómo comenzó, digamos, a partir del 10 de diciembre. Le tocó gobernar un presidente que eligió a la gente, aportó una ley base que tenían más de 600 artículos, ahora se han comprimido, esta ley base condensada, que pasó por diputado, que va al Senado, que hicieron modificaciones y ahora vuelve a diputado con distintos dictámenes, pero me parece que al presidente hay que darle las herramientas para gobernar. Cualquiera sea, cualquiera sea el presidente o cualquiera hubiera sido, digamos, le toca, y me parece que con esto el presidente, digamos, en caso que pase a la Cámara de Diputados, va a empezar, digamos, a poder tener herramientas para resolver situaciones. Marcelo, ¿cómo ha tomado que Guillermo Franco sea el próximo jefe de gabinete? Bueno, más o menos va por la misma dirección ambas preguntas. A mí me parece que Guillermo Franco es una persona, en principio, que conoce mucho, los temas federales. Es un hombre, en lo particular, yo tengo mucho diálogo, pero creo que además lo tienen todos los gobernadores. Tiene apertura para escuchar y además, insisto, conoce lo que sucede en las provincias. Conoce porque hemos hablado en muchas oportunidades y porque quien les habla ha hablado en muchas oportunidades de los problemas que tiene San Juan o de aquellas cuestiones que hay que reactivar y los pedidos que le hacen. Chicos, muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias, chicos, muy amable.